La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Aquí estamos en la cocina del miedo. Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera polémica, discusión, nunca se resuelve y a veces ni siquiera se atreven quienes tendrían que hacerlo a discutirlo, que es el aborto, la despenalización del aborto, la criminalización atenuada del aborto. Porque y nos paramos en varias cuestiones. Una es el anteproyecto del Código Penal. Exacto. Allí era una oportunidad, aparentemente, como para volver a discutir qué se iba a hacer con la penalización del aborto, pero sobre la base de del antecedente de la anterior discusión, del anterior anteproyecto de Código Penal, que fue producido en el año 2005-2006 con una coordinación de Alejandro Slocar y varios penalistas, donde sí se incorporaba la despenalización del aborto, con el argumento de que esa introducción del tema en ese anteproyecto había frenado la discusión del proyecto en forma global. En este anteproyecto, la resolución, lo que dice el texto del anteproyecto que todos tenemos, es que se decidió no introducir esa discusión para que no fuera un obstáculo para la aprobación o para la discusión de la totalidad del proyecto, lo que no dio mucho resultado, porque igual hubo... El caso de Moreno, ¿no? El del hospital. Sí, no, pero digo, además igual hubo una andanada contra este proyecto, digamos, contra este anteproyecto de código, perdón, que sí, usamos que alternativamente el término proyecto y anteproyecto. Estamos hablando del anteproyecto de Código Penal, coordinado por Roberto Carles y en una comisión encabezada por el doctor Zaffaroni y varios... Ángel Carles, Pinedo, Barbacelata. Exactamente, Arlanian y me estoy olvidando de alguno que ya nos acordaremos. Esta comisión elabora un anteproyecto que decide por mayoría excluir la despenalización del aborto para evitar que haya tanta discusión en torno, este es el argumento, tanta discusión en torno a este punto que impida o que obstaculice la sanción de todo el proyecto. Que hubo una andanada. Claro, en ese sentido digo que no dio mucho resultado porque Massa encabezó igual una actividad destructiva. No está el tema del aborto y tampoco se logró el objetivo de que fuera una discusión armoniosa o más tranquila, ¿no? Parece que no dio mucho resultado. Nosotros tuvimos, Horacio, ¿te acordás acá? Diputada Barbacelata, ¿no? Pero también perdón, a la diputada Barbacelata, integrante de la comisión, que también cuestionaba o cuestiona que se haya incorporado la figura del aborto culposo, ¿no? Digamos, no solo... sostiene Marina Barbacelata, no se despenaliza el aborto, sino que se agrega una nueva figura que tiene que ver con el aborto culposo. El doctor Zaffaroni lo defiende, por lo menos yo lo he visto en alguna ocasión, diciendo que tiene que ver con el momento en que, por ejemplo, alguien le pega a una mujer y además de lastimar a la mujer, lastima al niño vientre. Pero bueno, parece como un caso... Esa es la justificación, ¿no? Pareciera que el problema es que podría usarse también en, por ejemplo, en el caso en que para agravar la pena, por ejemplo, para un médico que intervenga en los casos de alguien que decida hacerse un aborto, que recordamos... Los médicos me parece que no están interviniendo. No, bueno, sí. O intervienen mal, ¿no? El caso que tenemos más cercano es el de una niña violada, que es uno de los pocos casos en que el aborto permitido o tolerado o no está penado, y aún así determinados médicos, porque finalmente niña pudo realizarse esa interrupción del embarazo, pusieron objeciones y... No fueron objeciones de conciencia esta vez, sino que le buscaron una vuelta más técnica, parece, ¿no? Como que referida a la, al tiempo. Al tiempo de embarazo. Que sí. Era igual, este. Pareciera que muchas veces las objeciones de conciencia o las objeciones de índole religiosa, personal, sobre esta cuestión se encubren, por lo menos esa es, me parece a mí, la cuestión, se encubren bajo cuestiones médicas, ¿no? Como sí. Por ahí no pueden decir en estos casos. Queda políticamente incorrecto. Entonces. Claro, porque además son casos que están permitidos. O sea, claro. Debe ser muy difícil decir, a mí me parece bien que una niña violada de 13 años porte un embarazo, decirlo. Entonces tal vez si eso se encubre con argumentos de índole médica, se pueden encubrir mejor. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Vanina Escales. Periodista, pero además de periodista, junto, además, al lado, ahora ella nos dirá, es una militante activista con relación a estos temas, ¿no? Por la despenalización del aborto, para que se discutan estas cuestiones. Yo la última vez que la vi con su hijo pequeño, sí, leyendo un texto en una convocatoria que creo que organizó ella y otras, otras mujeres de distintos ámbitos. Una convocatoria a leer por, ¿cómo era el nombre de la convocatoria? Era Nina, buen verde, día, gracias por hola, venir. Hola, ¿qué tal? Era Verde que te quiero ya. Ajá. Haciendo alusión a los pañuelos verdes de la campaña por la legalización del aborto. Uh-huh. Fue una maratón de lectura cuya chispa se le ocurrió a María Pía López. Y después nos sumamos con Gabriela Cabezón Cámara, Verónica Gago, bueno, varias amigas que comenzamos a organizar esta maratón. Y lo que estuvo bueno es que rápidamente, en una semana, se sumó mucha gente. Uh-huh. Era una lista de 60 personas. ¿Y qué hacían? ¿En qué consistió? La idea que teníamos era leer textos que no fueran victimizantes de la mujer, porque ya las cifras, las cientos de muertes que provoca la penalización del aborto, las conocemos, el derrotero de las mujeres por el sistema de salud los conocemos. De las mujeres pobres, ¿no? De las mujeres pobres. Que habría que tener siempre en claro. Sí, porque es una cuestión clasista la penalización. Y teníamos la idea de leer textos más afirmativos desde el deseo, desde la soberanía del cuerpo. Es falso pensar o plantear que una mujer no quiere abortar. Es absolutamente lo contrario. No hay nada que una mujer quiera más que abortar cuando tiene un embarazo no deseado. Uh-huh. Y en ese sentido, es llamativo que todas, incluso cuando está penalizado, se vuelcan a un sistema de prohibido, restringido, ilegal, digamos. Ilegal, uh-huh. Con tal de no seguir adelante con un embarazo que no ahí, desean. Que es ahí donde tiene el riesgo de vida, ¿no? De perder la vida, ¿no? Sí, y las cifras, no hay estadísticas del Ministerio de Salud, siempre se ponen como muerte materna, pero hay organizaciones internacionales que dicen que un tercio de las muertes maternas en Argentina tienen que ver con embarazos. Sí. A mí me parece muy importante, interesante una cosa que dijiste, a ver si yo entendí bien, vos decís, no es cierto que las mujeres no quieran abortar, porque esa es una frase que suele utilizarse cuando de un modo como un poco condescendiente, como entendiendo, digo, sí, a nadie le gusta, y vos estás diciendo, no, cuando una mujer no desea tener un hijo, quiere abortar. Mirá hasta lo que llega, uh-huh, que es ir al mercado ilegal de pastillas, de misoprostol, hacer citas por teléfonos con médicos que tal vez no conocen con tal de que les hagan un aborto, estar en involucradas en, digamos, una transgresión de la ley que no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Uh-huh. Claro. En ese sentido, no hay nada más fuerte que ese deseo de interrumpir. ¿Que por qué, Claudia, decías que estás centrada en la pobreza? Porque una mujer que dispone de suficiente dinero, sí, lo hace con el médico que conoce. Uh-huh. Y que en el circuito de médicos que públicamente no lo van a decir y que por fuera de ese uh-huh, de esa actividad pública lo hacen por, sí, dinero, ¿no? Y tiene que ver con en el caso de que sea una intervención quirúrgica, con el dinero, con 5.000, 6.000 pesos, pero también con una cuestión de educación y de tener acceso a médicos o estar, digamos, cualquier médico, cualquier ginecólogo de confianza, amigo, el médico que te trata siempre, puede llegar a hacer una receta de misoprostol. Pero no un médico, una receta que incluso puedes ir a la farmacia, uh-huh, y comprarlo, o mandar a tu pareja a comprarlo, y que no haya riesgos. Pero si no tenés incluso un vínculo previo con un médico que te atienda, que siga, tampoco podés tener acceso a eso. O claro, si no sabés, porque yo entiendo, sí, que si no muchas pibas, sobre todo jóvenes, o conocer el misoprostol, cómo funciona, cuándo hay que tomar, digamos, no creo que sea eso, una, ¿no?, cosa de mucho de conocimiento tan amplio, ¿no? Digo, no lo sé, me lo pregunto por ahí, si cómo accede, ¿no?, las personas comunes al conocimiento de los modos en que se puede realizar, digamos, un aborto hoy por hoy, ¿no? Bueno, está la línea aborto, uh-huh, está también la Revuelta, que es un colectivo feminista de la Patagonia, que tiene además unas socorristas en red. Uh-huh. Tiene una página web y digamos con teléfonos de contacto en distintas regiones. Entonces, si vos estás en la situación de que tenés un embarazo no deseado y estás antes de la semana 12 y donde no hay riesgos, las compañeras de estos lugares te hacen un seguimiento que te diría hora a hora. Ajá. Te indican cómo usar las pastillas, te van diciendo cómo te sentís, cómo te vas a sentir, te piden que estés con alguien acompañado, digamos, hace un acompañamiento afectivo e informativo muy presente, y la verdad es que bastante efectivo. ¿El misoprostol es legal, digamos, el uso, o también tenés que apelar? El misoprostol es una droga que se usa para el tratamiento de enfermedades masculinas. No me acuerdo si es próstata o no sé, pero y por el nombre puede ser en general, ¿no? Prostol. Pero en general, pero es un medicamento que es medio sospechoso que una mujer vaya a comprar con una receta de, claro, por eso del, pero bueno, pero existe, es de venta en la farmacia. Creo que se estaba pidiendo doble receta por esto, uh-huh, de que las mujeres archivada, iban y compraban, uh-huh, claro. Pero leí hace un par de días que Rosario iba a empezar a fabricar misoprostol para los abortos no punibles que lleguen a los hospitales públicos. Ajá. Porque este es la segunda cuestión o el segundo problema, que hay una serie de abortos que están permitidos, o sea, que son no punibles, no se penan, no tienen castigo, y que aún en esos casos hay enormes dificultades para que las mujeres o las niñas puedan, digamos, ejercer ese derecho, ¿no? A mí lo que me gustaría subrayar de esto es que incluso con todas las dificultades que tiene una mujer para acceder al aborto no punible, los médicos que niegan estos abortos, los hospitales, los directores de hospitales, no tienen ningún tipo de castigo ni de sanción. La ley dice claramente, o el protocolo para los abortos no punibles dice claramente que tiene que haber un grupo interdisciplinario en cada hospital, que tiene que haber una nómina de médicos objetores de conciencia, que cada hospital tiene que asegurar antes de que una mujer llegue con una demanda. Ya tiene que tener una lista de médicos dispuestos a realizar la intervención. Y esto no se está cumpliendo. Claro que es tan simple, ¿no? Porque este es previo, no habría sorpresa. Digamos. Sí, ahora hay no una. Debería verla. No debería verla. Claro, hay estudios. Nosotros en el CEPOC tenemos una compañera que ha trabajado años sobre el peso que tienen los comités, digamos, la Iglesia Católica y sus sectores más ultraconservadores. En este punto, toda la Iglesia, salvo, no sé, las mujeres católicas por el derecho a decidir, claro, que son una especie, un grupo así, digamos, glorioso, que, pero la Iglesia es conservadora, la Iglesia católica es toda ella conservadora. No, o sea, es la manzana fresca. Claro, ¿no? Pero tiene sectores más ultraconservadores, sí, como el Opus Dei u otros, que han... perdónenme el término, infiltrado los comités de bioética de los hospitales públicos, privados, pero también los públicos, con cursos, invitaciones, digamos, de una manera directa y de una manera indirecta, ¿no? Digamos, sí, y son lobistas. ¿Cómo? Son lobistas. Lobistas. Exactamente. Sí. Y entonces, claro, esa penetración es muy difícil de confrontar y de vencer, porque están, digamos, por eso... A veces, decíamos antes, los argumentos médicos para no hacer un aborto en realidad encubren posiciones personales. O sea, alguien que por ahí no se pone como objetor de conciencia en esa lista, pero peor, actúa, ¿no? Claro. Digamos, claro. Yo lo que quería, lo había estado hablando con una abogada de la campaña hace un tiempo, y lo que ella decía... De la campaña nacional contra el aborto. Sí. Es que no, por el aborto. Por el aborto. Me salió la contra la violencia. lo que decía es que el aborto tiene una legalización de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Los médicos y las enfermeras, todos los trabajadores de salud, cuando hacen denuncias, esas denuncias no prosperan. Cuando llega una mujer con un aborto en curso y tienen que atenderla, y llaman a una fiscalía o a un juzgado para hacer la denuncia, esas denuncias terminan desestimadas porque al infringir el secreto profesional, en general se desestiman, y de hecho ya hay recomendaciones de no dar curso a ese tipo de denuncias. Entonces, ¿recomendaciones de quién? Por ejemplo, de los fiscales. Ah, creo que de la corte. Entonces, tenemos por un lado que se denuncia, que hay muchos médicos que denuncian, hay muchos que no, porque ya saben que no va, que no va a pasar nada. Pero hay muchos que sí denuncian, sabiendo incluso que se van a desestimar. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con eso? Pero para cubrirse, ¿no? Como quizá ni siquiera, porque no es algo que se lo estén pidiendo. No es que nadie los va a acusar. Estiran el tiempo. Un exceso de celo. No, para mí es un sistema de misoginia y de venganza inmediata. Porque vos sabés que... Si esa denuncia no va a prosperar, lo que sí lográs es que la mujer que llega con un embarazo en curso pase castigando la noche con esposada en una cama, se la maltrate inmediatamente, porque los castigos, los dolores que sufre para estos agentes de salud son los que merece por la práctica del aborto, por la práctica abortiva. ¿No? Entonces, claro. Es el castigo que un castigo inmediato, una sanción tipo venganza instantánea. Entonces, muchas veces las tienen ahí sentadas durante horas hasta que les dan analgésicos. Han pasado de mujeres esposadas en la cama 1 o 2 días. ¿Y esposadas por qué? Y porque intervienen, llaman a la policía, es un delito. Esposa. Bueno, es que no, pero es lo que claro, pasa. Es interesante porque justamente si la denuncia después se podrá desestimar, pero ese lapso, que es el lapso más terrible, que estás en el limbo total, desangrándote, en el limbo jurídico. Sí, castigada. Y además la mujer, la señora, la chica en ese momento no sabe si la denuncia se va a desestimar o no. Tal es decir, cual. Está siendo criminalizada, después verá, pero ya saber que hay una denuncia, que hay un policía, que hay una medida de sujeción, todo eso en sí mismo, aunque dure solo una noche y esa noche en particular. Y a veces, bueno, vos sabés que hay jueces que dan preventiva por nada. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, en Salta es, ¿no? Que hay un pedido de jury a un juez que no sé si pero se que avanzó. Se desestimó que se desestimó, pero que bueno, hizo esto que vos decís, ¿no? Claro. En Salta creo que había como 15 denuncias por día, incluso denuncias que no prosperan. Ese es el... Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado sabe, el Estado recomienda no denunciar a estas mujeres y se somete y se sabe que se somete a estas mujeres a ese maltrato en lugares públicos? O sea, para mí esa es la violación a la ley de a la 25485, que es la ley contra toda la violencia, claro, contra la mujer, la erradicación de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Es el Estado el que está reafirmando y subrayando la violencia contra las mujeres y que lo mantiene para sí en sus se lo reserva para sí en ciertas prácticas. Claro. Eso, me parece que todo esto que estás comentando tiene que ver obviamente con una enorme hipocresía y cobardía, ¿no? Para tratar este tema. ¿Cuál es el motivo? ¿La iglesia? ¿Cuál es el motivo para vos de fondo? ¿Por qué esto no puede avanzar? Porque además no estamos hablando de un tema en el que Argentina sería pionera, ¿no? Digamos no, que le estamos no. pidiendo a la Argentina que sea revolucionaria en un tema. No, para nada. Es simplemente que no quede en la retaguardia. Exactamente. La verdad es que no sé, me parece que es mucha ignorancia, mucho prejuicio, me parece irresponsable plantear el tema del no tratamiento de la ley siquiera, porque en esto el oficialismo coincide con el Diario La Nación, diciendo que el Congreso no está maduro para debatir el aborto. Claro, porque es importante comentar que se presentó un proyecto acompañado por una gran cantidad de firmas, sí, inclusive de algunos diputadas y diputados del oficialismo, ¿verdad? Sí, son 62 o 63 diputados que acompañaron la presentación por quinta vez uh-huh. de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, la diputada Di Tullio dijo hace una semana que el Congreso no está maduro para tratar el tema. Y es muy responsable tratarlo en temas de madurez, uh-huh. porque las mujeres toda la vida, desde hace cientos de años, vienen siendo tuteladas por el Estado o por los varones. Entonces, las mujeres no estaban maduras para votar, no estaban maduras para administrar sus bienes, no estaban maduras para tener la potestad sobre los hijos. Cuando una mujer se separaba en la década del 20 o del 30, los hijos se los quedaba el padre. Entonces, ahora sería demasiado choqueante decir que las mujeres no están maduras. Pero se hace trampa diciendo que es el Congreso el que no lo está. Claro. Uh-huh. Y me parece que si todos se han llegado a ser diputados de la Nación, no es por inmaduros y no es porque tengan algún pelo de tontos. Y entonces me parece que eludir el debate, para mí, los vuelve cómplices de este sistema de violencia institucional contra las mujeres. Sí, además un Congreso que ha estado maduro para debatir temas trascendentes, ¿no? De qué sé yo, desde el matrimonio igualitario hasta la recuperación de YPF, por decir, ¿no? Algunos temas, o quiero decir... Sí, no hay un argumento demasiado claro para además, explicar, ¿qué sería, ¿no?, que un Congreso esté maduro, ¿no? La pregunta es, ¿cuál sería el momento de madurez? Pero además, el noveno me gusta, mes, claro. No sé, ¿cuándo podría parir un Congreso una ley de aborto no punible? Sería interesante igual que lo trataran, por lo menos. Claro. Para saber quién es el que está maduro y quién no. Exactamente. La Cocina del Miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La Cocina del Miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... El hospital de Moreno le recomendó no abortar a una niña violada porque pondría en riesgo su vida. El Ministerio de Salud bonaerense explicó que el centro, comillas, no negó la aplicación del protocolo de aborto no punible a una niña de 13 años, sino que ella no estaba en condiciones de ser sometida a la práctica por lo avanzado del embarazo y sus condiciones de salud. Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas, afirmaron las fuentes, que agregaron que, comillas, a la mamá de la víctima se le explicó que la nena ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud de la niña. Nosotros hablamos de... Sí, lo más terrible de este caso es que una semana después de que la subdirectora del hospital dijera esto y salieran todos los medios diciendo que en función de cuidar a la nena, ¿no? Porque había como un cuidado también en las palabras que se usaban, la nena se hizo el aborto en otro lado. Y a mí me impresionó mucho este caso porque el título, por ejemplo, de esta nota que acabamos de leer, publicada en Telam el 23 de abril, es... El hospital de Moreno le recomendó no abortar a una niña violada porque pondría en riesgo su vida. Como si además tener un bebé a los 13 años no fuera en sí mismo un riesgo, además, ¿no? Sí, Vanina, ¿qué...? Imagínate la victimización, la revictimización de esa niña, uh-huh, que el hospital le dice que si aborta se puede morir. Exactamente. Y la nena, incluso sabiendo eso, que corre riesgo su vida, decidió hacerse un aborto. La nena y la mamá o el papá, no sé, todos los que... No, creo que en este caso justamente porque era producto de una violación de su padrastro, ¿no? Digamos, todo agrega horror, ¿no? Va sumándose el horror. Pero sí, digo, también la decisión de su mamá, ¿no? De acompañarla y le dicen, tu hija se puede morir, una nena de 13 años... Y la mamá siguió, o sea, ese momento de decisión me parecía muy impactante. ¿No? Porque, ¿no? Además la situación de la nena, ¿no? Violada, cero contención, ¿no? Desde a la madre. Y al mismo tiempo la mandaron a un sistema privado, porque el sistema público le negó lo que por ley le correspondía, ¿eh? Y por lo que sé, o por lo menos en ese momento en algunos medios también había aparecido, la AME, la subdirectora del Hospital de Moreno, la denunció un poco lo que vos decías antes, estos médicos que en exceso, digamos, de manodurismo, porque esto también nosotros presentamos estos casos como cocina de autor vinculada a recetas de mano dura. En este caso es mano dura contra una víctima de una situación de las más horrendas que debe haber, que es que una violación provocada por alguien del círculo íntimo familiar, ¿no? Entonces a esa persona se le dice no, pero además insisto con esto, encubierto en razones sanitarias, ¿no? De cuidado, ¿no? Digamos esta idea de proteger, ¿no? En otro plano se encierra adolescentes para protección, ¿no? Cuando se dice para proteger a un adolescente que está en situación de riesgo, lo vamos a internar en un instituto. En este caso, para proteger a una nena violada, se la hace continuar con un embarazo, pero además es mentira, ¿no? Digamos, claro, porque la nena salió lo más bien de esa... Salió bien, no pasó nada, era falso que corría riesgo su vida. Se me fue lo que te quería decir, pero se me fue. ¿Cómo son los modos? Porque vos sos periodista y trabajás con activistas en estos temas. ¿Cómo se puede enfrentar, digamos, culturalmente, en el debate día a día o desde los medios, estas posiciones y estas miradas? Mira, me parece que que se necesita un cambio cultural para eso, que hay que ponerse en el lugar del otro genuinamente. Las historias de vida, nadie querría estar en el lugar de esa nena. Nadie querría que a una hija o a una hermana o a nadie le pase algo así. Y sobre todo tampoco querría que luego de una situación tan traumática como esa, el sistema de salud y el Estado actúen con esta inhumanidad. Estamos con Vanina Escales hablando, ella es periodista y es activista, trabaja, milita cotidianamente por la despenalización del aborto y por terminar con la criminalización, sobre todo de las mujeres pobres, mujeres y niñas pobres que deben enfrentar las situaciones no queridas y un sistema de salud y penal que encima las criminaliza. Tan alto es ni el dolor ni la piedad te alcanzan ya. Nota que habíamos trabajado recién, estamos con Vanina Escales, que es periodista y activista a favor de la despenalización del aborto. En esta nota de Telam, referida a una nena a la que se le impedía interrumpir un embarazo producto de una violación, una nena de 13 años. En el hospital de Moreno. Exactamente. Y la directora asociada del hospital, Mariana Dunajevich, decía en ese momento que había llegado con 23 semanas de gestación. Esto circulaba en los medios como que hacía imposible, que estaba prohibido, que había un protocolo internacional de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Corte, porque ahí se mezcla todo. Entonces esta médica dijo, a esto se suma que la paciente ingresó al hospital con una infección y contracciones y expresó que, comillas, la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta, de una hemorragia postparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, se quedaba sin útero la nena, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro. Nada de esto pasó. Pero la nota sigue diciendo, personal de los programas de salud reproductiva y procreación responsable y de prevención de la violencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se hicieron presentes en el hospital para brindar asesoramiento, contención y acompañamiento a la víctima y su familia. Es decir, todo ese andamiaje del Estado, lo que recién hablábamos con Vanina Escales, un andamiaje del Estado puesto al servicio de que el aborto no se realice. De incumplir la ley. Claro, ¿no? Porque me imagino a esas personas ahí rodeando a la nena y diciéndole, no, bueno, ya vas a ver qué lindo que es tener un bebé. O sea, no me puedo imaginar. Sí, esa escena idílica de cuando lo tengas en brazos vas a ver qué lindo. Y eso es que como, además encubre como si la violación, además, ¿no? Porque está encubriendo de hecho la violación. Sí, o porque, exactamente. Digamos, está diciendo, bueno, pongamos paños fríos ahí. No importa tanto cómo estás embarazada, pero portás un niñito. Que tendrás tu chico, uh-huh. ¿Viste? Vamos, ¿qué más querés? Y al mismo tiempo, si es voluntad de la madre y de la nena no tener el hijo con todos los riesgos que llevaría adelante. O sea, no sé por qué, porque cuidar la posibilidad de reproducción de un cuerpo sea se ponga por encima de la voluntad. Porque en ese sentido se condena a las mujeres, ya a priori, a que tienen que ser máquinas reproductoras. Yo creo que el mantener... Y te agrego una cosita más. Cuando una mujer que no tiene hijos pide al sistema de salud que le liguen las trompas porque no quiere ser madre, en general se lo niegan, porque la medicina sigue considerando que la biología es un destino. Está hecha, la mujer está hecha para eso, dice, uh-huh. ¿no? Está diciendo eso. En este punto siempre hay como una necesidad, sobre todo de las mujeres que hemos sido madres, es decir, las que queremos ser madres, está buenísimo, es maravilloso, ¿no? Tenemos como una necesidad de aclarar eso, porque no se está postulando lo contrario, sino lo que tiene que ver con el deseo, justamente, ¿no? Con la posibilidad de elegir. Cada uno que haga lo que quiera, con, ¿no? o que pueda, qué sé yo. Uh-huh. Pero yo quería decir antes que me da la sensación de que sostener esta idea de esto que hacen imposible los médicos, etcétera, todo este equipo de personal del programa de salud reproductiva, lo que hacen es sostener en ese punto para evitar la discusión de aborto sí, aborto no, porque lo mantienen el punto, están hablando de la parte que es legal, cuestionándola, con lo que impiden además discutir el aborto en general, ¿no? Como legalizar directamente. Acá estamos con un poquitito, una parte específica. La demás, por sí, el sistema y además privado, ¿no? El caso, ¿no? Digamos, en cada caso, a mí también lo que me impresiona es como en cada caso se reactualiza. Hay una batalla por cada caso. Claro, sí. Y en cada caso, hubo un caso muy que trascendió bastante también en Capital Federal, en el que Macri incluso nombró a la mujer y donde había intentado interrumpir su embarazo. Y recuerdo las noticias de los diarios que eran que llegaban al hospital donde esa mujer estaba, porque Macri dijo dónde estaba, sí. Organizaciones católicas del Opus Dei o algunas, no sé qué sé yo, esas que tienen esos nombres también encubridores, gritarle asesina o sí. Algunos tratar de convencerla y otros no. Digamos, y era una mujer que había sido víctima de la trata de personas con fines sexuales, o sea, era, además venía de una violencia muy importante. Que es como que una cosa ata a la otra, ¿no? Como que van Claro, es una sumatoria de violencias, ¿no? Porque digamos ninguno de nosotros, supongo, si estuviera en una clínica privada o en alguna clínica lejos de la ciudad que nadie se entera, estaría sometido a ser rodeado de locas o locos gritándote asesina porque te estás sometiendo a una intervención. Pero por eso el hospital público, una autoridad de gobierno, los medios terminan transformando a esa mujer, la terminaron transformando en una especie de víctima del escarnio público, ¿no? Sí, es como una red moral que va tocando todos sus puntos, porque fíjate que la trata hay también como una especie de paños fríos ahí, dejemos que funcione. Es otra discusión que tendremos, es un buen tema de otro programa, ¿no? La prostitución o la trata y la posibilidad de elegir. Pero es que el sistema sigue empujando a la clandestinidad, porque una madre cuya hija ha sido violada yo creo que en vez de exponerla a todo esto, a este escarnio público, es muy probable que elija la clandestinidad y un aborto de entre casa que no le implique esta exposición. Claro, porque estamos hablando de casos, es bueno aclararlo, en el que la gente siente que tiene un derecho porque ha sido violado, porque es una niña y va al hospital público a ejercer ese derecho, y cuando llega al hospital público, en general son las madres, ¿no?, que llevan a las hijas, y cuando llega al hospital público a ejercer un derecho se la somete a toda esa situación de violencia, de publicidad, de poner en duda la violación. Y hay que ver a la madre, yo me imagino a la chiquita por ahí llorando, y a la madre teniendo que sostener ese momento y tener que mantener, ¿no? Ir para el lado privado. Por eso me parece que hay que pensar el aborto como violencia institucional, porque si vos tenés que para los casos de aborto no punibles, este destino en el hospital público, con esta exposición, con este escarnio, con esta victimización, me parece que, y al mismo tiempo tenés que los casos, los 80.000 casos que dice el CELS, que pasan por el sistema de salud con abortos en tránsito, sometidos a un maltrato, esta amenaza de denuncia o esta denuncia que no avanza, que no prospera en fueros judiciales, me parece que lo que tenés es todo un aparato del Estado para humillar mujeres. Y esto es lo grave. Ni hablar del costo que tiene estas denuncias que no prosperan en términos de burocracia uh-huh. estatal. Pero es como todo un aparato de humillación y de someter a las mujeres a una vergüenza cotidiana. Marina, yo tengo, a mí se me ocurre que si en algún momento, no sé, 50 mujeres públicas, célebres, conocidas, dijeran yo aborté, y al mismo tiempo 50 o 30 médicos de prestigio dijeran yo hago abortos, quizá eso tendría, no sé, se me ocurre, se hizo en algún momento. Hubo una campaña uh-huh. Para yo aborté, no sé si te acordás esa etapa de Página 12 cuando Menem puso el Día del Niño por Nacer, sí. que 25 su lema, de marzo. Claro, su lema dijo yo aborté y él me acompañó, o algo así. Quedó uh-huh. tapada con la masacre de Ramallo. Bueno, y ahí hubo una campaña, estaba en la tapa de la revista Tres Puntos, donde varias artistas, intelectuales, escritoras, habían, me acuerdo de Beatriz Arlo, no sé si estaba Luisa Valenzuela, pero era una tapa con varias, no me acuerdo Luisa Valenzuela, bueno. Donde varias decían yo aborté y había muchos varones, no sé si ya estaba a las 12, me parece que sí, el suplemento de Mujer de Página 12, que había varones que decían que habían acompañado a sus mujeres. Uh-huh. Pero estaría bueno el costado médico, ¿no? Porque ahí el claro. médico es el que justamente la bisagra es el porque médico, tendría ¿no? que decir yo digamos de la misma manera que las mujeres estarían diciendo yo cometí un delito. ¿No? Yo cometí un delito, soy una delincuente que abortó. Los médicos deberían hacerse cargo decirlo. Que muchos de ellos cometen del delito de hacer la intervención prohibida, ¿no? Con el misoprostol, que es muy probable que las chicas de la revuelta y la línea aborto tengan esos datos. Con el misoprostol no hace falta el médico, no hace falta una intervención, no se corre, la salud no corre riesgo. Y la verdad es que no. Claro, tiene un límite temporal, ¿no? Que son las 12 semanas. Uh-huh, uh-huh. Que claro, en el caso de algunas otras interrupciones, por ahí se puede superar las 12 semanas. Sí, pero me parece que el proyecto de interrupción voluntaria es hasta las 12 uh-huh. semanas. Ajá. Claro. Que claro. Este a veces es un argumento utilizado, claro, pero por eso digo, porque en el caso de la nena que hablábamos recién, el argumento era que había superado las 12 semanas, porque también eso hay que considerarlo. Hay situaciones en las que la llegada al hospital o la llegada a la posibilidad de pensar una interrupción del embarazo es posterior a las 12 semanas, y sobre todo en el caso de niñas que por ahí niegan, no saben que están embarazadas. Se aterrorizan de contarle a su mamá o a quien esté con ellas que están embarazadas. La violación además debe ser mucho más ocultado, ¿no? Porque es por eso, pero además el terror de decir fue tu marido o fue mi papá o fue el cura de la escuela, ¿no? Digo, hay un montón de situaciones que tornan por ahí muy exiguo ese plazo de las 12 semanas que por ahí puede ser aplicado para otras mujeres que tienen más acceso a otro tipo de recursos o nivel cultural o posibilidad de defenderse que una niña, ¿no? Digo, sí. O mujeres en situaciones de alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No se va a discutir en el Congreso? ¿Lo ves? Pone cara de... Me parece que... Vanina. No sé, me parece que tenemos que hacer todo lo posible para que se trate, acompañar a la campaña... El Papa Francisco no ayuda mucho, ¿no? El Papa Francisco punto. No ha ayudado, no va a ayudar y cada vez me parece ayuda que menos. Está, claro, estamos más para atrás. A no ser que ese sea el plan de los que no quieren tratar o de los que le parece que no es tan maduro el Congreso, que es ceder espacios a la Iglesia. Si ese es el plan, si ese es el modelo o la reformulación del modelo, me parece que puede ser exitoso. Pero me parece que nosotros los que hemos votado, los votantes, los ciudadanos, merecemos al menos saber quién está a favor, quién está en contra y que se debata. Está en contra del argumento mismo que con que se debatió el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Porque exactamente pasaba, digamos, digamos la iglesia era la que interfería en la decisión de una decisión particular. Además de, ¿no?, que todos iban a ir al infierno. Que lo dijo Bergoglio, no hay constancia. Cuando no era papa, ¿no? ¿No? Una homilía. Yo pensaba recién que esto no pasa solo en Argentina, digamos, otros gobiernos que tienen políticas, digamos, progresistas en otros planos, también tienen como un punto complicado con esta cuestión. El caso de Correa en Ecuador, ¿no?, que tiene una posición absolutamente, creo que incluso amenazó con renunciar al cargo, ¿no? Si sus legisladoras y legisladores impulsaban un proyecto de despenalización, ¿no? Digo, hay casos gravísimos y como ejemplos siniestros. En Chile está prohibido el aborto, incluso en los casos de violación. Uh-huh. Me parece que no, que son modelos completamente patriarcales, misóginos, que no. Y de una violencia del Estado hacia las mujeres que no se puede seguir sosteniendo. Pero aparte, a mí lo que me impresiona es que los países centrales de los que nosotros somos, digamos, descendientes, para decirlo de alguna manera, en España, Italia, Francia, la interrupción del embarazo es legal. En España ha habido retrocesos, pero no se ha derogado. Sí, España es un país donde el peso de la iglesia terrible. En Italia está el Vaticano. Digo, por eso hay algo ahí que tiene que ver con el atraso en algunos planos, pero no alcanza, me parece, decir con la iglesia, porque la iglesia tiene peso en otros países y no se ha podido. Por ahí es una cultura, un resabio patriarcal, sí, pero tremendo, ¿no? Porque yo creo que pasa por ahí, es como porque le cambia el rol a la mujer. Vos no estás para ser madre. Leo dos cositas de la ley 25485, que es violencia sexual. Dice: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza. Si eso no es la penalización, claro, del aborto. Ese es el Estado haciendo eso, claro, obligándote literalmente a tener un hijo si no querés tenerlo. Vanina Escales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema complejo hasta para plantearlo, porque se cruzan muchas cuestiones médicas, jurídicas, de violación de derechos humanos, y yo creo que, Horacio, coincidimos que es un caso de violencia institucional sin duda, ¿no? Para nosotros. Así que nos resultó muy interesante conversarlo hoy con vos. Gracias por venir y hasta el próximo sábado. A las 15. Sí. Ahí estaremos. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. And family, you must assume.